Estamos acá en la Embajada de México con algunas compañeras que nos van a contar qué es lo que está sucediendo. Pues mira, nosotros estamos aquí un grupo de mexicanos y de personas de otro lugar que nos estamos autoconvocando para denunciar lo que está sucediendo en México, ¿no? Las primeras veces que nos autoconvocamos tuvo que ver con la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero. Después nos volvimos a autoconvocar porque el Estado mexicano asesinó al reportero de Veracruz, Rubén Espinosa, y al activista chiapaneca que vivía en Veracruz, Nadia Vera. Ahora nos estamos autoconvocando por lo que sucede en Oaxaca, que nos contará la compañera Luz. Y lo que queremos decir es que estamos denunciando a un Estado mexicano completo, que es un Estado terrorista, que lleva en su cuenta más de 600,000 asesinados, que lleva en su cuenta más de 100,000 desaparecidos. En esta guerra supuesta contra el narco, que sabemos nosotros que es lo que vivimos realmente es un narcoestado y lo que está sucediendo es un crimen de Estado. Entonces, bueno, es el marco en el que estamos viviendo ahorita en un país que realmente está transformado en una fosa común y estamos denunciando toda esa violencia y estamos pidiendo un alto a esa política de asesinato y de crimen, ¿no? Entonces, sobre Oaxaca... Bueno, en los últimos días, digamos en las últimas semanas en México, el magisterio organizado en la Coordinadora Nacional por la Educación, que es, digamos, el ala disidente del Sindicato Nacional, que ha sido comprado por el Estado desde hace muchos años, esta coordinadora se ha manifestado en los últimos meses a propósito de una reciente modificación a la ley, digamos ni tan reciente, la apropiaron hace 3 años, pero no ha podido aplicarse por la resistencia popular y por lo ilegítima que es. Esta ley, que es a la que se está oponiendo el movimiento magisterial ahora, se le llama reforma educativa. Pero los que estamos informados y prácticamente toda la ciudadanía se está empezando a dar cuenta que de educativa no tiene nada, que es más bien una reforma administrativa y laboral, que... entre otras cosas, ha sido redactada prácticamente por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, ¿no? O sea, por los grandes poderes económicos, con el pretexto de mejorar la educación, pero que en realidad solamente va para privatizarla más y para mantener en el rezago educativo histórico en el que nuestro país está sumergido. Entonces, la CENTE, este sindicato, esta ala del sindicato disidente, esta coordinadora nacional, ha criticado muy fuertemente la reforma, ha propuesto incluso reformas alternativas que sean como mucho más pensadas también a las necesidades y al contexto de los pueblos. México, como ustedes pueden imaginar, es un país muy diverso como el Ecuador, así es, tremendamente diverso étnica y culturalmente. Entonces no se puede imponer un sistema educativo de una sin consultar como a todos los implicados y a todos los diferentes contextos del país. Y eso es precisamente lo que están luchando los profesores, ¿no? Una reforma que sea verdaderamente educativa, verdaderamente pensada y reflexionada por los sectores y no impuesta desde arriba con policías, con toletes, con tanques. Entonces, por eso estamos acá, pues, porque en estos mismos momentos, justo ahora, la ciudad de Oaxaca, que está al sur del país, donde, digamos, es capital de un estado que también históricamente ha sido rezagado, empobrecido, pero al mismo tiempo muy rebelde y muy levantado, mayoritariamente indígena, ahora está tomada por las fuerzas federales que están tratando de sofocar la rebelión magisterial y popular, porque ahora no solamente son los profes los que están en las calles, sino que la gente también ha salido y la gente misma es la que está poniendo las primeras víctimas, pues, ¿no? El domingo pasado hubo 8 muertos, resultado de los enfrentamientos, y un número incierto de heridos, aproximadamente 100, y desaparecidos todavía ni siquiera sabemos cuánto, porque sabemos también que esta es una política ya que conocemos del Estado, ¿no? Desaparecer gente y disidentes. Entonces estamos aquí por eso, para expresar nuestra preocupación y sobre todo nuestro enojo. Y nuestro repudio, ¿no? Ante todo esto. También en el DF encarcelaron a compañeros que se fueron a protestar frente a la Casa Representadora de Oaxaca. Y son compañeros también que están apostando a los medios libres en México. Ser parte de medios libres y de periodistas también implica arriesgar tu vida porque están queriendo callarlos. En Veracruz hay más de 14 periodistas asesinados y bueno, ahorita tenemos varios compañeros encarcelados y estamos exigiendo su liberación. Estamos exigiendo el cese al fuego por parte del Estado mexicano, están tirando a matar los policías, y bueno, esto es en Oaxaca primordialmente, pero que se sepa que en todo México la gente está ya muy enojada, está muy levantada, y el gobierno lo único que está respondiendo es con la represión.